Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una invitación para este día: concentra tu atención en estos aspectos específicos de la vida. No en sueños fantásticos e improbables, sino en lo verdadero, real, válido. No en las cosas baratas, ligeras y superficiales. Antes, en aquello que es honesto, es decir, digno de respeto. No en lo malo, injusto, crítico, negativo, sino en lo justo. No en las cosas carnales, indecentes y obscenas, sino en lo puro. No en lo que incita la discusión y la defensa a otras personas, sino todo lo contrario, en aquello que es amable, agradable, atractivo y simpático. Y por último, no en cosas tales como calumnia, sino en lo que es de buen nombre, edificante, y que hace que la gracia fluya. Concentrarse en eso cada día es muy favorable. Fruto de su orientación a pensar y a enfocarse en lo esperanzador, San Pablo pudo decir a los filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Estas palabras, inspiradas por Dios, no reflejan un simple estado de conformismo o resignación, sino de adaptación y flexibilidad al entorno y circunstancias de la vida, manteniendo un estado de contentamiento, alegría, optimismo, esperanza, independientemente de las circunstancias, favorables o desfavorables. El apóstol Pablo había desarrollado, en medio de sus problemas y conflictos, la habilidad de ajustar su actitud a la medida de la situación que le tocaba vivir. De la experiencia de Pablo podemos concluir que la actividad positiva es una habilidad que se puede aprender. Ahora, el aprender esta conducta no le vino automáticamente. Pablo aprendió a focalizarse en el lado optimista y esperanzador de la vida y a ver las circunstancias adversas no como problemas, sino como oportunidades de aprendizaje y de madurar y crecer en carácter y fe. La actitud positiva demanda estar permanentemente en guardia contra los factores negativos, hasta que esto se convierta en un hábito, de tal manera que existe la necesidad de renovar constantemente nuestra actitud, de refrescar puntos de vista y de recuperar el enfoque positivo. Algunos puntos claves pueden ser: primero, la actitud es la postura con que elegimos enfrentar las circunstancias de la vida. Segundo, la actitud es la manera en que comunicamos nuestros sentimientos a los demás. La actitud es la disposición que cada uno transmite a los demás. Tercero, las personas son el producto de su propia manera de pensar. Henry Ford acostumbraba a decir: tanto si piensa que puede como si piensa que no puede, de cualquier modo está en lo correcto. Cuarto, cultivar una actitud positiva requiere un esfuerzo consistente. Nuestra actitud no es automáticamente buena por el solo hecho de que lo deseamos. La actitud positiva es un estado interior que solamente puede mantenerse haciendo un esfuerzo intencional, consciente, de concentrarnos en las cosas positivas. Quinto, nuestros paradigmas son la fuente de nuestras actitudes, de manera que si alguien quiere cambiar una actitud, debe comenzar por cambiar el paradigma que subyace detrás de ella. Sexto, es necesario tener cuidado. La actitud es contagiosa, especialmente la actitud negativa. Y por último, séptimo, no importa el tipo de circunstancia que nos toque vivir, siempre podremos elegir ser feliz. El vivir por encima de las cosas básicas es una elección. Finalmente, recordemos lo que dijo Viktor Frankl, que puede sintetizar todo este tema. La última de las libertades humanas es escoger la actitud de uno en cualquier clase de circunstancias. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.